Goga 103.5. Arte, música, vida, radio. Pelotas al Sur, un programa de fútbol y algo más. Conducen Juan Vargas y Bruno Vedetti. Todos los martes de 15 a 17 te podés informar sobre fútbol y algunas cosas más. ¡Wow! ¡Wow, wow! Comienza Pelotas al Sur, un programa de fútbol y algo más. Hacía un montón que no te veía, Bruno. Sí, sí, hace ya 2 semanas. La semana pasada faltaron esos gritos. ¿Ah, sí? Sí, sí, faltaron. ¡Wow! Bueno, tenemos una semana media rara de fútbol y de telenovelas con las hinchadas y con los apretes y con todo lo que hacen estos medios berretas y amarillos que se dedican a hacer más como si fuera una cuestión de espectáculo de vedettes. Que lo que es el fútbol en sí mismo y el tratamiento que le dan a cosas tan serias resultan ser como banales y superficiales. Realmente me tienen las bolas en el piso. Todo esto que pasó con Botinelli, que va a Diceo ahora, porque la hinchada Boca ahora 6-6. ¿Sabías? 6-6. Y porque está dividida. Claro, la 12 está dividida, es cierto. Claro, la 12 está dividida, ahora son 6-6. Es cierto, es cierto. Qué desgracia, hermano. Este último, parece que van a tener 2.000 entradas nada más. Ahora, lo curioso es que van a haber supuestamente 2.000 entradas para Boca y no hay derecho de admisión. En vez de hacer derecho de admisión a estos personajes y darle la cantidad de entradas correspondientes. Y solucionó el tema. Pero bueno, tiene tanto peso el amigo de Macri que bueno, justamente. Ahora, a mí me cuesta a veces hasta... entiendo que toda esta merezunda de las barras bravas nace junto con, más que nada, en los 90, finales de los 80, cuando se percibe claramente que el barra brava pertenece a una asociación ilícita que todo el mundo la conoce y que nadie le puede poner el cascabel al gato. Y me resulta como extraño, ¿viste? O sea, yo creo que arruina tanto el fútbol, porque más o menos estuve haciendo una relación de 1.000 cuántos tipos son barras bravas. Y calculo, ponele 1. Sí, con todo furor. En 10.000 son 100 tipos. En 20.000, 200 tipos. Y nos cagan la vida a los otros 19.800 tipos que nos encanta ir a la cancha, nos encanta ir con nuestros pibes, algunos con su señora. Sí. Nos recontracagan la vida y no le podemos poner cascabel al gato. ¿Cuál es el entonces? Sí, la AFA, los dirigentes. Pero no se puede cortar de cuajo esto. Y es un tema, hay que partir de la base. Esto está relacionado totalmente a los dirigentes del fútbol argentino y la policía. Son tres patas. Que difícil de romper. Bueno, desde este programa hemos dicho varias veces que decimos que hay que desafectar a la policía del tema de controlar los estadios y demás. Yo preferiría que Gendarmería, el gobierno forme un cuerpo especial y que sea otra fuerza la que definitivamente sea la que esté encargado de los espectáculos deportivos, sobre todo los de fútbol, ¿no? El tema es que no se corrompa esa fuerza. No, porque supuestamente la policía no es corrompible. Y mira cómo estamos. No, bueno, pero la policía. En su momento, ¿no? La policía ya sabemos perfectamente que es corrompible y que lo dijo Néstor allá para eso del 2004, donde toco sale pus. Bastante se está saneando por lo que se está viendo. Pero bueno, incorporar un cuerpo de élite nuevo a esta situación, ¿viste? Porque no puede ser. Si el fútbol es una fiesta de familia. Si estamos acostumbrados a eso, yo que siempre fui a la cancha y que siempre que voy a Buenos Aires voy a la cancha, te encontrás con la familia, viejo. Sí, termínenla, loco, los violentos, termínenla, loco. Hagan otro negocio, laburen de otra cosa. Dejate eso, vale. Laburen, en pocas palabras. Sí. Laburen. Sí. Bueno, hoy nos acompaña el mono, no nos acompaña el matu. Sí. Y vamos a escuchar los violadores y ya nos vamos con el primer timista, mono. ¿Tiene alguna relación con los... No. Ah. We'll be right back. Y seguimos con Pelotas al Sur. Desde este humilde programa decimos que estamos a favor de la ley del aborto asistido. Escuchamos que Matu tocó un poco el tema, hoy en el Congreso se empieza a tratar, lo trae uno de la coalición cívica, lo cual no es muy de lo que nosotros pensamos, lo que puede ser la ley, ¿no? Nosotros estamos a favor de esa ley que permite hasta los 3 meses de embarazo y fundamentalmente creo que esta ley está destinada a los que menos tienen, ¿no? Porque todo el mundo sabe que en la Argentina se hacen abortos clandestinos todos los años y mueren justamente aquellos que no pueden pagarlo porque y van a cualquier lado. Sí. Porque digamos que la clase media, la burguesía, han pasado casi todas las familias por alguna instancia de algún aborto y han tenido la plata para realizarlo en alguna clínica o en algún lugar sumamente sanitario y en lo que los que son realmente punibles de pasarlas muy mal son las clases más bajas. Por eso y mucho más adherimos y esperemos que todos estos genocidas que hablan de genocidio, sí, del aborto, justamente, no metan más palos en los ruedos en una cosa que es netamente humanitaria. Sí, sí, justamente se partió todo porque vimos un afiche que dice, digamos, no, el genocidio del aborto. Realmente el que hizo ese afiche no tiene conciencia alguna. Estoy seguro que ha sido un genocida. No tiene conciencia alguna de lo que está hablando, lamentablemente. Es así, no hay otra cosa que decir. Y antes de entrar al fútbol, viste que Obama pidió hablar con Cristina. Sí. ¡Epa! El morocho está tirando la esponja. Ojalá que aprenda algo, ¿no? Pero no de Cristina, sino de las políticas latinoamericanas, de cómo se pueden solucionar los conflictos con paz y más paz. Y menos guerra. A Estados Unidos le pedís eso. Pero bueno, que aprendan, que qué sé yo, son humanos también. Tiene herencia inglesa que vivieron de las guerras durante pero toda bueno, su vida. Pero bueno, espero que Obama aprenda de Cristina, que Cristina sabe, no por solo por Cristina, sino por Lula, por Dilma Rousseff, por Chávez y por Evo. Yo creo que no podría nunca Estados Unidos llegar a eso. Bueno, pero no voy a filosofar. Es una sociedad muy bélica. No voy a filosofar sobre eso. Sí, mirá, me hiciste acordar un chiste de Rudy Paz que dice, tengo una buena y una mala. La buena, Estados Unidos saca a las tropas de Irak. Y la mala, y no sabemos dónde la va a meter. Sí. Sí. Pero bueno, tengamos confianza. Me parece bárbaro, ¿qué dirán los medios que Argentina está excluida del mundo y demás ahora, no? No, pero realmente el que dice... Bueno, la verdad. No, vamos a seguir con eso. ¡Vamos, Fuku! Hablando de Cristina, tengo que hacer un paralelismo entre el fútbol de Argentina, de primera división que tenemos, y las elecciones recientes. En los dos casos no hubieron segundos. No. Porque Boca está primero cortado solo. No hay un segundo, realmente. Es muy, muy particular un torneo en donde no hay nadie que le pelee. Nadie. Así que realmente es muy particular. Y faltando 7 fechas está este perfil. Lleva 18 puntos, 9 puntos, faltando 18 en juego, ¿no? Sí, sí. Es una barbaridad. Una barbaridad, realmente no se le puede escapar el campeonato de ninguna manera a Boca. La cuestión es que, siendo un equipo muy pragmático, saca diferencias y bueno, se ven en la tabla de posiciones, claramente. Mirá, Teo que decía que juega mal Boca. No, pero Boca no. No, Boca no juega mal. Tampoco no, brilla. Exactamente eso, Iván. Juega bien. Sí. Pero jugar bien y ver la diferencia que tiene sobre los demás habla muy mal de los demás. Obvio. No de bien de Boca. Porque Boca juega bien. Está muy lejos de ser el Boca que brilló con Riquelme en su momento y con el de Bianchi, el Boca de Bianchi. Muy lejos. Y también pero gana por de mucho Coco más. Basile también. Y también. Pero está robando por mucho más. Sí, sí, sí. Realmente habla muy mal de los demás equipos, claramente. Sin duda. La cuestión es que, bueno, el primer partido de la fecha fue Argentinos Vélez, un clásico, de alguna manera, de primera división. Mm. Obviamente el clásico de Vélez es Ferro, pero desde que Ferro no está en la A, siempre... Vélez es un trotamundo de clásicos. Sí, se quiere aferrar de muchos. Sí, sí, sí, porque cuando Chicago está en la A, le ponen a Chicago. Ahora que Al Boys está en la A, es de Floresta también, sí, le ponen a Al Boys. Argentinos hace un tiempo, San Lorenzo está... Pero eso no puede ser nunca. Quiere ser clásico de San Lorenzo. Sí, pero eso no puede ser nunca. San Lorenzo tiene el clásico con Huracán. Sí, sí. Por más sí. que Es así. Sí, sí. Antes de seguir con la fecha, hablando de Argentinos Vélez, un saludo para Rodrigo, que pide disculpas porque no va a escuchar muy poco del programa, porque se tiene que ir a dar clases. Mira. Y a Tadeo, que no está escuchando, así que después me olvide, me retan. Está bien. Mando ahora antes que me olvide. Y a Juan, por supuesto, hincha de Vélez, así que vamos a hablar de Vélez. Que no se enoje. No se enoje. Sí, habremos tenido estas charlas. La cuestión es que Argentino le ganó 3-1 a Vélez en un partido en donde tuvo la particularidad que Argentino ganó por primera vez de local en el campeonato. Fecha 13, ¿eh? Sí, sí, sí. Fecha 13. Raro, porque Argentino siempre se hacía bastante fuerte. Respalda la teoría de que habla muy mal de los otros y no bien de Boca esto. Claro. Uno más, un dato más. La cuestión es que el primer tiempo fue muy pobre. Muy pobre, Argentinos realmente hizo muy poco. Se encontró con un gol al final. Sí, fue eso, porque de los dos lados hicieron muy poco. Tuvo un arranque bueno de Burrito Martínez. Volvía. Sí, que se notó que volvió, porque después desapareció completamente. Que está falto de fútbol. Nereo Fernández tuvo sus intervenciones, pocas, pero tuvo. Principalmente los primeros minutos. Después Argentinos se acomodó, fue equiparando el partido, y cuando dos equipos juegan mal en una cancha chica, duelen los ojos. Sí, horrible. Y así parecía que iba a terminar el primer tiempo. Brum tuvo una clara que se perdió abajo del arco. Pero bueno, sobre el final del partido, Salcedo termina definiendo una jugada buena de Emilio Hernández por izquierda. Y se fue en ventaja un 1-0, que era mucho. Era claro que era un 0-0 clavado ese primer tiempo. El segundo tiempo Argentinos aprovechó claramente los momentos que tuvo. De hecho, Vélez salió adelante, salió con ímpetu, sin claridad en los últimos metros, pero salió con otra actitud. Pero bueno, Argentinos la primera que tuvo adentro. En realidad Argentinos... Un gol en contra bastante raro de Domínguez, porque quiso despejar de taco. Sí, sí. Y la mandó para adentro. Esa, o salís como un dandy de atrás, o terminás al horno. Terminó en el horno. La cuestión es que se puso 2-0, prácticamente inlevantable para este Vélez, un Vélez del año pasado, no sé. Y más, un Vélez que jugó, hay que decirlo, no jugó con todos los titulares, alternó, porque justamente hoy va a jugar. Hoy juega por la Copa. Sí, ya vamos a hablar. En Colombia, ya vamos a comentarle a todos los hinchas de Vélez. Así es. La cuestión es que entró Franco, y apenas entró, la primera que tuvo, conectó un centro de Papa. Siempre es peligroso Franco de arriba, cabecea sí. Muy bien, y acá lo demostró una vez más. Sí, sí, se le puso 2-1, y con el 2-1 parecía de que se armaba otro partido, pero otra vez aprovechó el momento oportuno Argentinos. Una jugada atolondrada de Barovero, se puede decir, que le comete penal a Basualdo, expulsión, y una gran definición de Salcedo. Hay definiciones de penal que son muy buenas. Sí, son muy lindas. Hay algunas que son realmente rústicas, como la de Fuertes o como la de Penco. Claro. Pero tenés otras definiciones como la de Salcedo, que la acompañó con el pie. Sí, anda allá abajo. Se metió, pero bien abajo. Juan Montoya lo ayudó, porque antes de que patee ya se estaba tirando para la izquierda. Es que en realidad Salcedo esperó que se tire. Claro. Y por eso partió tan suave, si no, no hay manera. Bueno, 3-1 ahí se puso Argentino Junior, y anda a cantarle a Gardel. Sí, manejó el partido con tranquilidad, los minutos que faltaban. Vélez cerró también la persiana, vamos a jugar Sudamericana. Vamos a sí, metió la cabeza Sudamericana, bueno, y se terminó el partido. A pesar de que este domingo jugaría con Boca, el domingo que viene. Sí, es una pena. Sí. Una pena que haya perdido Vélez, porque si hubiese ganado... hubiese tirado todo contra... Bueno, los hinchas de Argentinos Junior en este momento te quieren ahorcar. No, pero pensando en el campeonato. Bueno, antes se había... Acá Juan dice ¿quién quiere ser el clásico de San Lorenzo? Dice. Lo de Vélez. ¿Quién va a ser? La cuestión es que... No, yo lo decía más que nada por el hecho de que... si Vélez ganaba, iba a quedar escolta, si bien lejos, pero tenía una oportunidad única de ponerse... sí, acercarse. De darle un poco de sal y pimienta sí. Al campeonato. Sí, sí, sí. Pero no. Bueno, antes la jornada hubiera comenzado con San Lorenzo All Boys. Sí. Que lo suspendieron. La verdad que no terminé de entender muy bien esa suspensión. De hecho salió a hablar el presidente del Boys. No, para mí se perjudicó el Boys claramente. Sí. Me molestó muchísimo. Aunque San Lorenzo le puede jugar ahora, le puede jugar dentro de un mes, que va a ser lo mismo. Sí, yo calculo que sí, pero bueno. No voy a hablar mucho de toda esta telenovela, porque la verdad que los medios estuvieron dándole tanta vuelta y de una manera tan baja que no voy a comentar nada. Sí. Simplemente que me pareció mal que suspendan el partido y que creo que fue perjudicado al Boys con esta decisión. Y que no puede ser. No puede ser. Sí, es cierto. O sea, de última, en el peor de los casos, que sin hinchada local. Y listo. Claro. Bueno, ¿qué tiene que ver? 2000 pobres hinchas de San Lorenzo fueron a hacer un banderazo por amor a la camiseta, ni a los jugadores, ni nadie, al estadio vacío. Sí. Te están cagando la gente. Rato se viene cagando la gente. O sea, bueno, ¿cómo seguía? Newell's Olimpo, un partido en que parecía que Newell's lo tenía totalmente controlado, empataron 2-2. Bueno, un primer tiempo también malo. Sí, fue un poquito más Newell's. Principalmente los primeros minutos como que coqueteó con el gol, con ese tridente ofensivo en el que estaba Camacho, Muñoz, este jugador que debutó la fecha pasada con un gol, y Urruti. Cambió todo. Te iba a decir, los nombres te lo dicen todo. Esperduti suplente, Noir suplente, Aquino suplente. Realmente muy particular. Lo de Caña yo creo que está probando porque llegó hace poco. Hay que decirlo, Caña llegó hace 3-4 fechas y está buscándole la vuelta a un Newell que de la cuarta fecha no gana. Sí, pero no poner a Esperduti. Sí, es como buscarle mucho la vuelta. Mucho la vuelta. Sí, no te digo Aquino ni Noir, pero que no juegue Esperduti en la primera de News, un jugador que lo quisiera cualquier equipo de fútbol. Está bajo nivel, eso es cierto. No importa, tenés que bancarlo, vos sabés. Era Esperduti y 10 más News. Sí, el último tiempo sí. ¿Cómo no lo vas a esperar? Figueroa desapareció, un jugador para mí interesante. De muy buen nivel en su momento, y no está jugando. Hay que ver qué gana con todo esto Caña. Lo que también es cierto es que Newell's tiene una cantera, unas inferiores importantes, siempre saca, uno nunca sabe pero de dónde, pero siempre saca jugadores. Sí, como Argentino Junior. Y de hecho, claro, Rosario Central también, lo que es la zona de Rosario es así, también es muy futbolera. Estamos hablando de 4 millones de habitantes para dos equipos, se distribuyen bien los jugadores. Sí. Y más los alrededores, que son los mira mucho a los alrededores. Sí, muchísimo. Ahí se suma una gran cantidad de jugadores. La cuestión que, bueno, en ese primer tiempo fue más Newell's Olimpo, fue muy pobre. Se dedicó a quitar el ritmo del partido, nada más. A ese ritmo frenético que metió por momento los pibes de Newell's. Y en esto entra Bernardi también. Pobre Bernardi hoy, que le rompieron el local al padre allá en Rosario, y lo amenazaron, le dejaron una notita diciendo que se vaya, que se retire de Newell's, un jugador que hasta hace muy poco tiempo era aplaudido en cada uno de los partidos, pero viste lo que tiene el fútbol, así como puede levantar Newell's. No, fútbol, son unos idiotas. No, desde ya, pero así como puede levantar Newell's en las próximas 2-3 fechas y cambiar la situación con Bernardi y con los demás. Yo creo que se la agarraron con él porque está Perata, dicho sea de paso, hoy cumple 2 años, Perata, Bernardi, Mateo y para de contar, jugadores con experiencia. Sí. No hay uno más. El Pellegrino este. Y Pellegrino, pero Pellegrino llegó ahora. Yo creo que se lo enfocaron con el jugador más experimentado y referente del plantel. Estos pocos grupitos. ¡Idiotas! Sí. ¡Salgan al sol! La cuestión es que el segundo tiempo arrancó con un penal para Newell's, que Bergini termina haciendo. Para mí, este jugador es para tener en cuenta. Es muy interesante. Y no solo eso, sino que Newell's siguió buscando algo muy raro en este fútbol argentino, que un equipo haga un gol y siga buscando. Eso denota que eran pendejos realmente jugando al fútbol. Y fue a tanto fue que terminó marcando el segundo con Urruti. Pero también demuestra que son pendejos el hecho de que le descuentan en la jugada siguiente, una jugada realmente curiosa porque entra totalmente solo Role y se lo terminan empatando prácticamente sobre la hora con un desborde de Franzoia, que un gol muy parecido al que hizo la fecha pasada. Contra Unión, si no me equivoco. Sí. No, contra Unión no. Contra ti. ¿Quién fue? Contra Tigre. Contra Tigre, ¿no? Sí. Que tira, contra Tigre, que me parece. El paraguayo. Así es, que tira el centro de la misma posición. Exactamente igual. Termina empatando. De hecho, la última jugada tuvo Furch, que pudo haber ganado. Realmente, casi gana. Totalmente injusto. Era una derrota clarísima. Pasó de una derrota clarísima a casi haber ganado el partido. Un Olimpo que está muy mal. Está jugando muy mal. Está jugando mal y está mal. Realmente el próximo partido que viene con San Lorenzo, yo creo que la pelota la tira en el medio y se queda. No, hay que verlo vendado. Sí, también, también. Bueno, nos vamos con los miradores, mono. Dale. Quiere saber cuál es la situación, pero este día al balcón nadie asomó. Noticias, músicas, comentarios y todo a propósito de nada. Como si fuera una radio. Pero esto es Goga. 103.5. Arte en el aire. Espacio publicitario. Venía a conocer un lugar diferente en la comarca. cerca de la naturaleza, te invitamos a comer muy rico y rodearte de colores y buena música. Larson, Resto Café. Vení a probar la mejor pizza a la piedra, empanadas y sabrosos platos caseritos, acompañados de exquisita cerveza artesanal de la zona. También comidas para llevar, abierto todo el día a partir de las 10. Te esperamos en Larson Resto Bar, Ruta 40, kilómetro 1901, El Hoyo. Teléfono 471-126. Planifica tu viaje o vacaciones junto a Pulmarí Turismo. Pasajes terrestres a distintos puntos de la Argentina y países limítrofes. Descuentos a estudiantes y docentes. Pasajes aéreos nacionales e internacionales. Paquetes turísticos en Argentina y el exterior, como Brasil, Venezuela, Perú, Caribe y Europa. Consulte por destinos sin necesidad de pasaporte. Excursiones y alquiler de autos sin chofer. Seguros de viajeros y mucho más. Por consultas y presupuestos, acérquese a nuestras oficinas. En el Bolsón, Perito Moreno 2871. Teléfono 02944-493-093-492-161. En Lago Puelo, Avenida Los Notros, teléfono 02944-498-404. Pulmarí Turismo, por el placer de su compañía. Carnicería Integral. La mejor carne de la comarca. Ahora también vinoteca. Carnicería Integral, Ruta 16, a pasos del paralelo 42. Teléfono 493-825. Bulonería El Radal, bulones comunes, milimétricos y de acero desde 3 milímetros. Varillas roscadas hasta 2 pulgadas. Línea completa de tirafondos zincados y negros para madera. Bulones y tuercas de rueda, antirrobos y para llantas deportivas. Remaches POC y de hierro, rematadoras comunes, profesionales y a fuelles. Machos de roscar. Y nos quedamos sin aire para seguir con todo lo que encontrás en Bulonería El Radal. Todos los bulones a pasos de Plaza España, teléfono 492-286. Tarjetas de crédito y débito. Fin de espacio publicitario. El Bolsón, Río Negro. Postales. La señora lleva la bolsa a su casa. Viejita, pesada. Nadie la ayuda, o mejor, nadie va a ayudarla. 14, 15 cuadras son. Todos los días llega a su casa. Es la lucha de la mujer por conseguir el alimento. Sin embargo, se detiene unos minutos a escuchar los árboles, el maitén, el aromo, el álamo. Todos le cantan algo. O tal vez se toma un descanso. Radio Goga, 103.5. El arte está en el aire. Pelotas. Y seguimos con Pelotas al Sur, un programa de fútbol. Algo más, te comento que en este ciclo de baja tensión, el viernes en El Sol va a atacar el dúo argentino Miraglia, un violero bárbaro, que yo, tanguero, folclorero, pero de altísimo nivel, y Chimango, un percusionista que supo tocar o sigue tocando en Rosa Mosqueta. Te lo recomiendo si sos medio viejardo también, y si sos joven y te gusta la música, no te lo pierdas el viernes en El Sol, gratis a las 22 horas. ¿Cómo sigue esto? ¿Cómo sigue? Seguimos con la fecha del fútbol argentino. El domingo jugó Lanús Godoy Cruz. A priori, el mejor partido de la fecha. A priori era uno de los partidos más interesantes por los equipos, por los planteles. Resultó ser un partido interesante. Ganó. Buen partido. 2-1 Lanús, que volvió a la victoria tras 6 partidos. Y realmente mal. Y venía de una batalla campal con Racing. Exactamente. Venía de un partido durísimo, unas pocas líneas ese partido, se dieron como en caja. Sí, sí, y Teófilo se está ganando todos los números para, no sé, mínimamente, en cualquier momento lo van a mandar de vuelta. Es insoportable ese muchacho, ¿eh? Sí, tendría que jugar en un lugar que no sepa en castellano. Así, viste, si insulta, molesta y demás, al contrario no entiende nada. A mí me parece que ya es hora de que, obviamente, este comité, que no hace absolutamente nada, el comité de seguridad, no, el comité de... Disciplina. De disciplina, que no hace absolutamente nada en el fútbol argentino, ya es hora, no solo que sancione a los golpes como el de Camoranesi, por ejemplo, que le quieren dar 4 fechas, una vergüenza. La absolutamente verdad. Vergonzoso. Le tienen que dar por lo menos 6 meses, pero por lo menos, mínimo. La cuestión es que... Se le saltó la cadena. No solo tienen que empezar a... El que no lo vio, yo se lo voy a contar. Les pegó una patada en la cabeza a Toranzo en el piso. Planchazo, que planchazo. Pegó, con los tapones. Realmente una animalada. Pero no se entiende. No, es que no se entiende, Camoranesi. Un jugador aparte que ya tiene su currículum al respecto. Yo escuchaba a un par de periodistas hablar y se preguntaban si Camoranesi había estado en una situación así. Pero Camoranesi no. Está en juicio hace por lo menos 15 años de una patada que le pegó jugando él para Alvarado de Mar del Plata, que casi lo mata, literalmente, no le cortó la arteria de la pierna, de casualidad, le rompió la rodilla. Estamos hablando de un jugador que es agresivo, quiera o no, es agresivo. Se le salta la cadena, así como es un gran jugador, pero también se le salta la cadena, por algo jugó en la selección al lado de Gattuso, o sea, no seamos... Sí, pero de todos modos, en Italia no lesionó a nadie, creo. No, porque si hubiese lesionado a alguien en Italia no jugaba más al fútbol. Qué barbaridad. La cuestión es que no solo tendría que empezar a sancionar y con fuerza a estos actos indisciplinarios, sino también a los que fingen. Ya es hora de que el que finge sí. Se coma un par de fechas para que después, seguramente haciendo eso, no lo van a volver a hacer, porque se van a volver a comer 2 fechas más. Y a los que tiran pataditas, por ejemplo la de Teo, que le tira de la patada, que termina calentando el partido y que se arma todo. Esa patada es para sancionar de oficio. Sí, le pega una patada sin pelota para bajar al jugador. Es por lo menos una fecha. Vas a ver que cuando empiecen a pasar o empiecen a sancionar de esta manera, se van a erradicar muchísimas cosas en el fútbol. Partidos calientes de por más, o sea, que sean calientes es lógico, pero que se pasen de rosca es otra. Se van a dejar de tirar, le van a hacer el trabajo mucho más fácil a los árbitros. No laburan, esta gente no labura, realmente, no labura. Lo que estoy viendo es que empezaron a cobrar penales por agarrones en las áreas. Sí, empezaron a cambiar un poco el concepto, no, y un par más. El problema es que se cobra uno, se tiene que cobrar todos. Claro, obvio. La cuestión es que, bueno, volvemos a Lanús Godoy Cruz. Partidazo. Un lindo partido en lo que primero arrancó bastante malo el partido. Los primeros 20 largos fue bastante pobre y una ráfaga ahí de Lanús con una jugada de Regueiro que es para el córner y termina siendo el gol de Golds, justamente de ese centro que tiró Valeri. Sí, un gol pero, que durmió la defensa de Godoy Cruz. Sí, sí. Pero fue pobre. Primero tiempo hay que decirlo que fue muy pobre. Godoy Cruz hizo muy poco. Villar está desaparecido hace un tiempo largo. Para mí está lastimado ese muchacho. Está jugando infiltrado. Puede ser, tiene pinta, ¿no? Sí. Y Rojas es un jugador que es bueno, pero cuando el resto juega. No le puedes pedir a Villar, como a Villar, que juegue y se ponga el equipo al hombro. La cuestión es que el segundo sí fue otro partido. Y más con el gol tempranero por el Pizarro, ¿no? El gol en contra de Pizarro, el segundo. Entre 3 fechas. Yo soy el rival. Le tiró la cabeza. No, soy el rival, claro, ni hablar, pero rezo primero que juegue. Claro, y después le apunta a Pizarro. La cuestión es que pobre, segundo gol en contra, empate en el partido y hubieron cambios interesantes. Castillón entró bien por Cooper. Le dio otra dinámica al ataque y Romero entró por Pizarro. Se aseguró que otro gol en contra no iba a haber en el partido. Juran lo sacó, pero Romero anduvo muy bien por derecha. Realmente ahí sí es un partido realmente dinámico en donde tuvo muchas más situaciones. Claramente Lanús fue más. Hubo un sí, lapso. Pero Godoy tuvo lo suyo, ¿eh? Sí, pero hubo un lapso de antes, previo al gol, esos 5 o 10 minutos previo al gol que. Lanús parecía Lanús de esos viejos épocas que jugaba bien al fútbol. Tuvo muchas situaciones claras, no muchas, pero tenía intensidad y tuvo situaciones claras. No es que no tuvo un travesaño, si no me equivoco. La cuestión es que tanto Vir terminó marcando una buena jugada, un error de Boboril primero en el cruce. Sí. Buena jugada de Romero por la derecha, un buen centro atrás y Regueiro que hace su bolsito. Cada 2 partidos, 3 mete el suyo. Impresionante el uruguayo, ¿eh? Por todo lo que rinde en el medio también. Sí, porque sí. Es un batallador y goleador, la verdad que es comprensísimo. Yo no entiendo cómo Pavón está jugando de titular en este equipo. Lo mete de titular teniendo a Romero y al otro, a Díaz. Y a Díaz. La verdad que... Díaz... Ni sé por qué lo compraron a Pavón. Díaz no tuvo una buena tarde. No, pero... Estuvo flojito lo que entró y lo que se movió. Tuvo un par de situaciones, la desperdició. Pero es cierto, se mueve bien en el área. Pavón es cierto que también tiene oficio, tiene experiencia. Sin duda, pero teniendo dos centros delanteros de estas características, yo no entiendo muy bien. Sí. La cuestión es que una victoria justa. Tuvo el empate Boboril en una situación, pero después medio que se chocó contra su propia voluntad Godoy Cruz y terminó siendo una justa victoria de Lanús, que vuelve la victoria después de 6 partidos. Tiene bastantes partidos, sí. Boca, Rafaela, una victoria clara. Sí. Fue clarísima, con total autoridad de Boca. Bueno, los primeros 10 minutos... Tan Mario. Hubo una cuestión de Rafaela, como se le paró, que no se lo esperaba, porque ni yo tampoco esperaba que Rafaela salga a presionar del medio para adelante. Sí, sí. O sea, yo esperaba que Rafaela se abroquele, viene atrás y salga de contra. Sí. Sin embargo, salió del medio para adelante a presionar. Y casi quedan dos veces cara a cara con Orión. Sí, tuvo una que se le fue larga a Serrano. Y después un error de Somoza que tapó bien Orión después. Tan valió en esos minutos. No se lo esperó. Fue el Boca del campeonato pasado. Claro, no esperó esta estrategia de la crema. Sí. Y después cuando se avivó, ya. Para mí, Rafael apuntó a tratar de meter un golcito en esos primeros 10 minutos. Y después ver qué pasaba. No pudo marcar. Y para peor, en la primera que tuvo Boca... Adentro. Brandi la mandó adentro y en la segunda que tuvo, Brandi adentro. Realmente está pasando un gran momento, Brandi. Qué extraordinario es el fútbol, ¿no? Sí. Porque para Boca baja sensible, ni hablar, como la de Riquelme, Beatri, encima Zitanich. Y que salga este pibe Brandi y en dos partidos meta 4 goles. Chávez que está jugando muy bien. Chávez está jugando muy bien, pero ya sabemos que juega bien. Sí. Pero Brandi, los que seguimos fútbol sabíamos que era un delantero más que interesante porque lo veíamos en Argentino Junior. Sí, pero estoy seguro que muchos... hincha de Boca ni lo tenía. Blandi es un jugador, por lo menos lo que mostró en el Argentino Junior, que es totalmente intermitente. No en un partido, sino en fechas. Él te hace 3 goles seguidos en 3 fechas y después desaparece 4-5. Vuelve a hacer 1-2-3 goles por fecha, después desaparece 3-4. Hay que ver qué pasa con un Boca. No lo vemos jugar en Argentino que jugar en Boca. No, ni hablar. Pero eso es lo que mostró en el Argentino Junior. Es un jugador totalmente intermitente, que aparece a cada tanto, mete ráfaga de goles, después desaparece, te olvidás, ni te das cuenta. Es lo que pasaba en Argentina, no te das cuenta que era suplente, porque andaba tan mal, un par de fechas que andaba tan mal, que terminaba siendo suplente, entraba, en el entretiempo hacía un gol, lo pasaba a ser titular, metía 2-3 goles, otra vez bajaba. Bueno, realmente es curioso de Blandi, hay que ver si mete seguidilla. Yo creo que es un delantero más muy, muy interesante porque... tiene gestos muy interesantes, sí. ¿Viste? O sea, el tipo se mete entre los centrales, nunca queda en offside. Es una mezcla de Palermo y Beatri. Sí, sí. Porque tiene lo de Palermo estar muy metido en el área y juega más, o sea, juega más que Palermo con los pies. Juega un poco más, y sí, Palermo jugar con los pies era realmente. Bueno, no hablemos de Palermo porque es mi ídolo, es uno de mis ídolos. No, yo no estoy hablando de eso. Para mí era un fenómeno. No estoy hablando de lo tenía de lo dominio que hizo. De pelota, te podía tirar un taco. Te podía meter un pase. Yo me refiero al hecho de tener que transportarla. Le costaba horrores a Palermo. Pero bueno, me parece que era un poco más. Blandi. La cuestión es que Boca se fue. Marcó 2 goles en 10 minutos menos. Y después se manejó el partido. Todo el partido, te diría. En el segundo se acomodó un poquitito más. Y a Chávez lo mandó por derecho. Salió Rivero. Sí, se sintió. Ya vamos a hablar de Rivero. La cuestión es que... Rivero hizo un muy buen primer tiempo. Sí. Y Chávez... Está haciendo un muy buen campeonato, sí, por derecho. Sí, sí. Le salvó la ropa por ese sector desde que empezó el campeonato. Sí, sí, sí. Y después en el segundo tiempo se sintió la falta de Rivero. A pesar de que Chávez jugó muy bien. Sí. Pero anda muy bien el Petizo, ¿eh? Sí, sí. La cuestión es que, bueno... Boca mantuvo bien la línea atrás, como siempre, muy muy ordenado. Tuvo ciertas situaciones como para marcar más, hasta que llegó el gol de Chávez, que definió muy bien. y cuando parecía totalmente definido, descuento de tiro libre de Castro, y después terminó un gol de Gandín en offside, que menos mal que terminaba, escuché un par de hinchas de Boca comentarios que pusieron menos mal que terminaba el partido, porque si llegaban a convalidar el gol de Gandín y le daban 5 o 10 minutos más, podía pasar cualquier cosa. Bueno, pero son unos hinchas de Boca medio llorones. No, pero yo lo entiendo. Vas ganando 3-2, faltan 10 minutos, aparte con la crema. Pero venís 3-0, no es lo mismo. El mono, mira, que es hincha de Boca, no piensa así. No, yo digo un par de hinchas que era entendible, porque si vos decís que vas perdiendo 2-0, das vuelta 3-2 y faltan 20 minutos, no te lo dan vuelta más, pero ganado 3-0 cómodo. Que se acomodó un poquito atrás, más atrás de Boca, y le hacen 2 goles en 3 minutos, es un envión importante para el rival. Sí, sí. No digo que se lo hubiera empatado, pero viste, como que te da esa sensación. Yo creo que había una relajación ahí, ya metieron el tercer gol a los 40 y pico minutos, dijeron, bueno, cerramos el partido. Sí, puede ser. Unión Tigre, ayer. Unión Tigre. Partido por la zona baja, un partido... No liga. No, rarísimo. Porque... Tigre no liga. Sí. Definitivamente porque... no liga, porque no digo que esté jugando muy bien, pero que juega mejor que los otros. Yo lo vi jugar contra Olimpo, sí. Y el segundo tiempo le dio un paseo bárbaro a Olimpo. Terminó empatando, sufriendo. Sí. A Unión en el primer tiempo, pero no te digo que lo vapuleó, pero la figura fue el arquero. Para que el técnico rival declare después del partido lo que declaró, muestra a las claras la gran diferencia que hubo en el partido. Dijo que Kudenka dijo que estaba totalmente satisfecho por el punto y que, es más, dijo que no merecieron empatar. Y fue así, y Tigre fue mucho más, tuvo tiros, por lo menos 3-4 tiros en los palos. Bologna volaba por un lado, para el otro. Bologna está atajando muy bien, ¿eh? Sí. El arquero de Unión. Yo creo, después que comentemos un poco el partido de Banfield, creo que los dirigentes y los hinchas de Banfield se quieren matar. Sí, le hubiesen dado a Luchetti. Claro. Sí. Se quieren matar. Está, bueno, pero también es cierto que hay ciertos arqueros, los arqueros que son muy buenos, o que tienen calidad, cuando le llegan tanto, en algún momento empiezan a lucirse. Es cierto. Sí, pero... La cuestión es que, bueno, un punto que no le sirve a ninguno de los dos y... Yo creo que a Unión sí, ¿eh? Sí, no, pero Unión, no le sirve. No. Unión está ahí. Unión un empate a la próxima fecha y otra vez a promoción. Yo lo que quiero decir con... Digo porque como no mereció ni... No mereció empatar. Le sirve porque no tendría que ni haber sacado un punto. No, eso desde ya. Pobre Tigre. Unión juega muy mal. Unión está ahí palmo a palmo con San Lorenzo. Juega realmente muy mal. Peor que mal. San Lorenzo, vos decís. Yo no sé cómo sacó los puntos que tiene. Realmente, porque juega muy mal. No lo veo jugar bien. En ningún partido lo vi jugar bien a Unión. Ni siquiera el clásico que ganó. Hizo 5 minutos muy buenos y nada más. Realmente es curioso y va a tener que mejorar, pero muchísimo, muchísimo. Bueno, nos vamos con un tema más de Los Violadores. Pero no pienses, siento tu punto. seguimos en Pelotas al Sur. Vamos a un bloquecito medio cortinga. Después nos vamos a un el famoso recital de las 4. Y después regresamos. Sí, San Martín de San Juan. ¿Por dónde quiero arrancar? ¿Independiente o San Martín de San Juan? Y hagamos Independiente, que fue el que se jugó antes, digamos. Sí, un 0-0 bastante chato. Bastante chato. Yo creo que lo más destacable del partido o post partido fue que con este 0-0 Independiente marcó la peor racha de su historia en cuanto a goles a favor, 9 goles en el campeonato. Realmente curioso para un equipo que siempre se caracterizó por goles. Muy curioso lo Independiente, porque aparte yo entiendo que tiene jugadores como para poder generar, claro, eso. Claro, pero ya. Entonces no le encuentra la vuelta. No le encuentra la vuelta. Y ya se estaba empezando a vivir un ambiente de tensión con 4 o 5 fechas de días. Yo creo que lo mejor que le puede pasar a Independiente, que le dure 4 o 5 fechas más y se vaya a Díaz, porque realmente si Díaz hace un muy buen campeonato o mejora, a la larga va a terminar como San Lorenzo. Va, no le hace falta mucho a Independiente para terminar como San Lorenzo con el punto que tiene. No, aparte está como San Lorenzo. Los Diablos y los Santos en muchos sentidos están iguales, sí. Inclusive en la parte económica. Ahora Díaz ya dijo que necesita varios refuerzos. Dos nomás pueden venir, no sé qué le llama varios. Pero un delantero, sabés, dijo. Vos sabés que yo pienso que capaz que se cambia eso. No. Como se cambian tantas cosas. Yo creo que no. Creo que por ahí le pueden encontrar la vuelta. Si se lesiona alguno, tantas fechas, bueno, pueden traer uno, qué sé yo. Pero algo que implementaron hace 2 meses atrás. Yo estoy totalmente de acuerdo que no haya más de dos. A mí me parece barrio. Yo creo que tendría que no haber más de dos siempre. Pero bueno, Independiente muy flojito. Arsenal se puso el overall, se sacó la lima de limarse las uñas. Sí. Y corrían, se limaban las uñas, dejaron... Le venía bárbaro el empate. Sí, sí. Una semana bárbaro. Yo no lo puedo creer. A otro equipo más. No puedo entender cómo Arsenal tiene los puntos que tiene. Juega muy mal. O sea, juega a que no le hagan goles. Nada más. Y si invoca uno, bueno, agradecidísimo. Sin Leguizamón. No juega a nada. No juega a nada. A nada juega. Realmente es increíble. A mí me hay ciertos equipos que me resulta increíble. Pero bueno, ¿dónde está la virtud de ellos? Que empatan. O sea, no pierden. No, y por ahí embocan. Puntito, claro. Por ahí embocan uno, como lo embocaron a San Lorenzo, y claro, ya son 3. Claro, pero si no, empatan. Sí. Y realmente ahí está la clave. Ahí está la clave, realmente. Y bueno, ahí esto más o menos va dando una idea por qué Boca lleva tantos puntos. Y Independiente está en una encrucijada, los muchachos del Rojo. Sáquenselo de encima a Ramón Díaz cuanto antes, se los aconsejo de corazón. No saben qué hacer, sacan un delantero, pone otro, vuelve a poner el mismo, la verdad, están a la deriva, realmente sí, sí. A la deriva, hay que ver qué pasa. San Martín, San Juan Banfield, una victoria importantísima para San Muy Juan. Muy importante para los sanjuaninos. Que hacía rato que no ganaba, y hay que decir que no lo mereció. No. En el primer tiempo llegó 2 veces, hizo 2 goles, con un penal que es... Hay 25.000 por partido. Bueno, pero también que les cobren. Para que lo dejen de hacer. Sí, y un gol, el primero, de Caprari, que realmente fue de casualidad. Patea, despeja a Luchetti mal. Mal, Luchetti, pobre Luchetti. Era un arquero que a mí me gustaba, pero es un arquero que está atajando muy mal. Le hizo mal ir a Boca. Te puedo asegurar, en Banfield atajaba muy bien, salió campeón. La cuestión es que le quedó el rebote, no me acuerdo a quién, la verdad no lo recuerdo, estoy tratando de acordarme. La cuestión es que patea, le queda a Caprari de espalda, patea, se la saca encima bien y la termina metiendo al lado del palo. 1-0, se tranquilizó. Banfield fue muy tibio ese primer tiempo, encontró el segundo por un penal que realmente inesperado. Con un 2-0, cualquiera dice, bueno, ya está, se cerró. Pero era San Martín de San Juan. Banfield metió a Chucarro por Tagliafico. Gómez empezó a funcionar, a Chucarro también. Empezó a funcionar medio para arriba. De hecho, Gómez hizo un par de jugadas muy lindas que tenían que haber terminado en gol. Un gol que llegó de Gómez sobre la hora prácticamente, en una carambola, que no le dio prácticamente tiempo para poder llegar al empate, ¿no? Una victoria que, como decíamos, le viene muy bien. Muy bien a San Martín de San Juan, y lo pone a Banfield en una situación no incómoda, pero en una situación, después de haber ganado 3-0 Independiente con mucha claridad, sí, de haber jugado muy bien contra San Lorenzo y de haber merecido ganar, el partido de ayer fue como un paso atrás. O sea, yo creo que era el partido para confirmar, para no perder por lo menos. Ahora se le viene uno muy interesante, ya vamos a hablar. Sí. Bueno, nos vamos al micro recital de Los Violadores y después volvemos. Chao. Arte, música, vida, radio. Radio Boga está en el aire. Respírala. Espacio publicitario. Agua todo. Podés nadar por teléfono al 498-788. 498-788. Asociación al Agua Todo. Agua fresca para la hora de la siesta. Agua todo. Servicios de aserradero portátil La Violeta. Aserrados, cepillados, todas las medidas en toda la comarca. La Violeta, aserradero portátil de Lautaro de Francesco y María Luz Valirán. Teléfonos 45-5397 y 1563-3139. 45-5397 o 1563-3139.

Pelotas al Sur, un programa de fútbol y algo más. Conducen Juan Vargas y Bruno Vedetti. Todos los martes de 15 a 17 te podés informar sobre fútbol y algunas cosas más. ¡Aire! Así me tenés que avisar. ¡Aire! Estás en Radio Boga FM 103.5 en Pelotas al Sur, un programa de fútbol y algo más. Si no te gusta el fútbol, pianta del dial. Me atraganté con el mate. En pocas palabras. Bueno, terminamos la fecha, ¿te parece? Dale. Rapidito con los partidos que faltaban. Belgrano cayó 1-0 con Colón. Ah. Partido malísimo. Sí, fue bastante pobre, un poquitito más fue Belgrano, se puede decir, un gol de penal de Fuertes, que con toda la picardía del mundo se acomodó para que le cobren penal. Sí, pero fue penal, en definitiva sí. Se lo lleva puesto Olave. Sí. Lo toca. Sí, es cierto. La cuestión es que yo viendo los resultados y pensando en vos, decía a San Lorenzo no le conviene jugar más. Claro. Porque sale mejor parado, viendo que empataron todos los rivales, Tigre, Unión, Arsenal... Belgrano perdió, el único que se equivocó, se puede decir, es San Martín de San Juan. Pero después todo el resto le fue mal. Y de hecho suelen empatar los equipos que juegan, que están ahí peleando con San Lorenzo. Lo que denota la ayuda externa que está teniendo para salir de la situación, o por lo menos para no entrar directamente. Para no entrar muy fuleramente. Claro. De todos modos, está caminando en la cornisa. Bueno, le ganó Colón a Belgrano en un partido que no podemos comentar mucho porque fue bastante chato. Un momento, Belgrano que parecía que podía levantar, pero llegó el gol de Colón. Y bueno, y uno de los partidos más esperados de la fecha, que era Estudiantes de La Plata Racing Club, terminó en un magro 0-0. Y cuando hablamos de San Lorenzo, que está en la cornisa, con un partido menos, está a 5 puntos de Racing. Sí, es cierto. O sea, si vos ves la tabla... 5-6. 5. No, con el empate no se fue a 6. No. Está bien, si vos lo decís. Después lo vamos a corroborar. Pero digo, si vos ves la tabla de los descensos, sí. Inmediatamente después de San Lorenzo está Racing. No está Arsenal. 6 puntos. 6 puntos, bueno. Con un partido menos que podría estar a 3 puntos. Pero lo que pasa es que San Lorenzo hacer 6 puntos. Son 5 partidos. Sí. Pero digo, bueno, a Racing también le cuesta y tiene una campaña más que magra. Y ayer el descontento de los hinchas fue notorio, porque empezó el partido mejor Estudiante, digámoslo. Sí. Tuvo buenas jugadas, la gata Fernández, cada vez me gusta más cómo juega el fútbol. Estudiante en los primeros 15 minutos hasta pudo haber hecho un gol. Boselli está pasando por un momento horrendo, no se puede acomodar en la cancha, no sé, está desconocido Boselli. Sí, así todo, yo creo que lo que terminó, término futbolero, de embarrar la cancha a Estudiantes, o si querés, lo pinchó a Estudiantes, fue la expulsión de Brañes, claramente. Sí, sí. Hasta ese momento era superior, dominador Estudiantes, mereció algo más, sin llegar mucho, pero tenían juego, era el único que proponía. Sí, Racing seguro. Estaba metidito atrás, de hecho todos los cánticos que hubieron por algo fueron, de la hinchada, pero la cuestión es que la expulsión fue, emparejó el partido. Yo creo que era el partido, si un partido entre Estudiantes y Racing llegaba a ser parejo, era si le faltaba un jugador a Estudiantes. Claro. Porque era el único que podía emparejar el partido. Ahora esto sucedió en los 30 minutos del primer tiempo, o sea que Racing jugó 60 minutos con un jugador de más. ¿Y cuántas veces llegó al arco? Y llegó 2 veces al final del partido. Sí, las dos claras que tuvo fueron... Al final del partido. 45 y 47 minutos. Y en el segundo tiempo, bueno, Estudiantes con un hombre menos se jugó a jugar al contraataque. Lo extraño fue la disposición táctica que hizo el Cholo Simeone a poner a Pelletieri como central por derecha. Sí, varió mucho. Puso una línea de 3 con los dos laterales, Pijut y... ¿cómo se llama el otro? Lynch. Y Lynch, para que se vayan al ataque. Nunca se fueron al ataque, nunca hicieron supremacía de medio campo. Estudiantes los esperó en el medio campo de su campo. Y de ahí desbarataba todo, tiraba la ley del offside, caminaba por la cornisa en algunos momentos. Pero si había un equipo en la cancha era Estudiantes. Sí. Y Racing se fue con el cántico Cholo sos cagón. Cholo, sos cagón, gritaba la hinchada de Racing. Es muy significativo esto, porque ya los hinchas de Racing ven que no le encuentra la vuelta a Simeone, que es muy avaro, que cuando estuvo ganando se tiraba siempre atrás y se terminaban empatando los partidos. Sí. Y tengamos en cuenta que el Cholo es fanático, confeso, de Racing. O sea, a mí me sorprendió muchísimo la hinchada de Racing con este canto. Cholo, sos cagón. Sí, hay también una cuestión de... Es la primera vez que veo una hinchada que, en serio, para criticar al técnico le dice cagón. ¿Viste? Es raro. Sí, raro. Es cierto. Eso también hay que decir que hay un nivel bastante bajo de sus jugadores, que eso ayuda a este momento. Pichuda está pasando un momento, desde que está en Racing, el peor, claramente. Gio no es Gio, o sea, no es el mismo Gio, lógicamente, porque está volviendo. Teo está desaparecidísimo. Auche no pincha ni corta. No, pero yo creo que... medio... Yo creo que esto tiene que ver con la disposición táctica que tiene Simeone. Porque Auche, durante todo el primer tiempo, estuvo jugando de 8. Sí. De 8, no jugó de wing derecho o suelto en el ataque como rinde Auche. Auche te golpea, te lastima cuando está libre, cuando aparece por la izquierda, por la derecha, y es un delantero. Sí. El primer tiempo jugó todo el primer tiempo de número 8. No se entiende, realmente no entendés la estrategia. Y la pelota no pasa por Gio, no lo buscan a Gio. Hubo muchos pasajes del partido que Gio estaba solo para recibir y no se la daban. Sí. O sea, muy extraño. La verdad que una pena, porque se pensaba que Racing, con la calidad de jugadores que tiene, porque evidentemente Pelletieri, Jacob, Toranzo, Gio, que bueno, vino acá, la defensa, dos buenos centrales y dos buenos marcadores, porque son buenos. Tiene un muy buen plantel. Lo rotundo que fue Teo en el campeonato anterior, se suponía que Racing iba a ser protagonista, y yo creo que la bronca del hincha de Racing es justificada. Sí. Es justificada porque con ese plantel vos no podés jugar a defenderte. No, eso es cierto, es cierto. Bueno, vamos a la fecha que viene, que es de este apasionante campeonato que ya tiene campeón, casi. Sí. Bueno, fecha 14. Muy apasionante, ¿no es? Sí. La parte de abajo, apasionante. Fecha 14, que arranca el viernes, con 3 partidos. All Boys Independiente. No hay horarios todavía, se no están determinados. Supuestamente sería el primer partido de la fecha. Ajá. Supuestamente Olimpo San Lorenzo jugaría 21-10. Ajá. Y también Rafaela Belgrano. Está bueno, porque a las 21:10 ya me tomo la primer piltri, a las 21, a las 21:10 la segunda. Ya después, cuando tomás la quinta, claro, y llega el gol de Olimpo, ya no te va a acordar. Va a estar en otra situación. Bueno, Rafaela Belgrano, un partido de los dos ascendidos que mejor están, sí, por lo menos en puntos. Después el sábado Godoy Cruz Estudiantes. Partidazo, ¿eh? Sí. Tigre Colón. Hay que ver, porque Colón es raro de visitante. Sí, muy raro. Y Racing Argentino Juniors va a ser el último, me imagino que va a jugar 21-10. El domingo, 4 partidos, el clásico del sur, Banfield-Lanús, para tener en cuenta, Lanús, Banfield tiene que levantar. Banfield tiene que levantar, Lanús tiene que confirmar. Ya estaban bastante la hinchada de Lanús durante todo el partido con Godoy Cruz, se la dedicó a Banfield, sí, más que al partido de Godoy, sí, Cruz. Sí, sí. Así que un clásico de los que son fuertes en este momento de la zona sur. Por la zona baja, Arsenal San Martín de San Juan, para tener en cuenta. Unión Newell's. Newell's, que está empezando a meterse en la zona baja. Todavía tiene un margen de 10 puntos, de San Lorenzo le lleva. Pero son 10 puntos, si no sigue ganando... No, es bastante preocupante lo de Newell's, como lo de Independiente para el año que viene, si siguen así. Sí, Independiente y Newell's la próxima temporada arrancan, pero muy mal. Si siguen así, si no tienen un buen campeonato el que viene, porque este evidentemente no lo van a tener. Sí. Y el último va a ser realmente interesante, hay que ver qué pasa con Vélez por la Copa. Si se le varía algo, se le lesiona alguno, si va a presentar todos. Hay que ver qué pasa. De hecho, ya no juega ni Barovero. Sí, hay que ver qué pasa. Expulsado. Sí. No juegan 3. Ya no. Sí, hay que ver qué pasa. Es una pena que no le presente el mejor equipo, porque sería un lindo partido. Vélez Boca, ¿no? Estamos hablando. Sí, el único equipo hoy por hoy que le pueda hacer fuerza a Boca. Estudiantes, sí. Vélez. Racing, no sé. Ya hablamos de Racing. No hay segundos. No hay segundos. Lo dijimos apenas empezó el programa, no hay segundos. La Opo deshilachada. Sí, algo así vendría a ser. Así que eso es la fecha. Si querés te tiro información rapidita. Dale. De San Lorenzo y de Boca. Bueno, en San Lorenzo va a haber cambios significativos. Ortigoza, Romagnoli y Gigliotti afuera. Parece ser que algunos no va a viajar directamente. Hay que ver quién. Y en su lugar entraría Méndez, Pacheco y Romeo. Pacheco tuvo muy buen desempeño. Yo creo que le va a hacer muy bien a Kalinski jugar con Pacheco. A mí también. Porque fue el mejor Kalinski que se vio. No, no, pero aparte yo a Ortigoza no es que lo sacaría del primer equipo, pero obviamente lo tendría en el banco. Porque Ortigoza es un gran jugador. No se puede olvidar de jugar al fútbol, pero algo le está pasando que no está rindiendo. Y San Lorenzo con Pacheco frente a Vélez hizo un muy buen partido. San Lorenzo no mereció ganarlo, pero por lo menos jugó a algo, y justamente cuando lo jugó Ortigoza. Méndez estuvo en esa etapa que para que tuvo dentro de todo resultados, por lo menos San Lorenzo. Sí, seguro, pero es una gran jugada. Yo creo que el turco se está jugando las últimas fichas acá. Yo Romagnoli tampoco lo pondría, porque el Pipi evidentemente no anda bien físicamente y no está con fútbol. Necesariamente tendría que jugar en reserva varios partidos, que vuelva a ser o no ser más, porque hace 2 años que está en San Lorenzo y nos cansó bastante el hecho de sus lesiones, que no volvió más. Lo que no comparto es la salida de Gigliotti. No la comparto porque es un muchacho que se viene debatiendo el solo en la delantera. Sí, es un tema de medio. O sea, no creo, si no está lastimado, no creo que merezca salir del equipo. Pero bueno. Bueno, por parte de Boca, confirmada la ausencia de Rivero, el desgarro. Qué pena, ¿eh? Así que va a estar afuera. La verdad que una pena, porque el Burrito viene haciendo, ya lo dijimos, un campeonato bárbaro. Riquelme tampoco va a estar. Se va a cuidar para Racing. Se viene cuidando ya hace varias fechas. Y después dos dudas importantes. Una es la de Clemente Rodríguez, que tiene un esguince en la rodilla izquierda. Hay que ver qué pasa. Y la otra de Blandi, que terminó con una contractura en el gemelo. Así que hay que ver qué pasa con Blandi. Sí, y si no juega Clemente, ¿quién juega ahí por de lateral izquierdo en Boca? Achucarro puede jugar. ¿Achucarro? ¿No? El jugador que jugó en la Sub-20, que fue a jugar a los Panamericanos, que viene jugando a la Sub-20 de la Argentina. Es un interesante jugador. ¿Ah, sí? Sí. Pero sería el único reemplazante, porque no tiene un lateral izquierdo Boca. No, Monzón no está más. Verdad que no. Una baja muy sensible, si no juega. A no ser que tire algún defensor por esa punta, Insaurralde, que tire por ahí, que es zurdo, pero no creo que modifique el esquema central. Pero hay que ver, yo creo que van a llegar estos dos jugadores. Bueno, esperemos. Así que después venimos con el Nacional, si te parece. Bueno, dale, vamos con los violadores. Lugar lejano.

lógicamente, porque no había perdido en el campeonato. Y porque había jugado mejor que los otros. Sí, sí, y tenés esa seguridad de que hasta esos partidos que no jugó bien, que no perdías. Y ahora le pegó un cachetazo a Curiquí, pero el Dosivi venía muy mal. Muy mal. Venía mal. Venía de perder con Ferro cómodo de local, con cambio de técnico. Quiroz, que tiene el ego ahora, se lo robó a River. Y con ese 2-1 que tiró antes del partido, que terminó 2-1, ¿quién lo paga ahora? No, va a salir campeón al Dosivi con el ego que tiene ahora. La cuestión es que, bueno, se perdió River, perdió el invicto y perdió la punta porque Instituto en el primer partido de la fecha le ganó 1-0 a Gimnasia de Jujuy. Injusto, también sí. Lo vi y fue totalmente injusto. En los primeros 10 minutos Gimnasia de Jujuy tuvo como 4-5 pelotas de gol. Me quería detener en el penal que le dieron a River, sí. También. Sí, no, una vergüenza. La verdad que una vergüenza porque estaba un metro afuera del área el muchacho cuando se cae. Para mí no fue ni siquiera falta. Ni siquiera fue FAU. Si te confundiste, por lo menos cobralo en otro lado. No digo que haya mala leche, ni favoritismo ni nada. Digo incapacidad del árbitro para una jugada tan importante. Sí, principalmente del juez de línea que estaba en línea. Desde esa posición se ve clara que la falta, si supuestamente hay falta o el movimiento es por lo menos un metro fuera del área. Sí. Realmente se lo comió. Bueno, volviendo a Instituto se llevó mucho premio, ganó con un penal. Que lo pateó este pibe de bala, que bueno, ya es sí. Sensación, parece que quiere Mascardi 3 millones y medio de dólares, ya ofertó por el pibe. Comentamos también en el programa pasado que Vélez también lo está sondeando para cuando se vaya Martínez ahora a fin de año, para traerlo. Es un jugador muy interesante. Realmente. Sí, y sobre todo porque tiene 17 años. Sí. La cuestión que este triunfo, merecido o no, lo llevó a Instituto a ser ahora el nuevo puntero de la B Nacional. Sí, sí, y después le siguió el partido de Central Ferro, una victoria. Central que necesitaba asquerosamente ganar. Sí, hacía mucho que no hacía un gol también, y se despachó con 3, contra Ferro, que venía bien, Ferro de Navarro, que punto aparte, o entre paréntesis, está jugando muy bien. Sebastián está jugando muy bien. Sí. Si bien, de alguna manera, si bien, todos somos ferros. Sí, si bien es 8, volante por derecha, está jugando como si supiera, como si hubiese jugado siempre de 5. Realmente, está jugando muy bien, distribuyendo muy bien la pelota, está marcando bien, bien colocado. No solo él, sino el medio campo de Ferro. Lamentablemente, bueno, se terminó comiendo 3. Pero aire para Central, digamos. Sí, sí, sí, principalmente para Central, que lo necesitaba imperiosamente. Gimnasia de Jujuy. Terminó con esta racha de 1-0 con goles de Vargas desde que subió a Trolio y empató 1-1 de local. Gimnasia de La Plata. De La Plata, perdón, contra Boca Unidos, que Boca Unidos está escalando. Posiciones, está metiéndose entre el pelotón de arriba. Defensa y Justicia ganó y también se a Almirante Brown 2-0 y también se está metiendo arriba. Y Atlanta, acabó dos resultados que entre ellos hay mucha pica, entre dos equipos que hay mucha pica. Atlanta le ganó a Brown de Madryn 2-0, pobre Brown no levanta más. La cuestión es que con esta victoria de Atlanta y la derrota de Chacarita 3-1 contra Quilmes, dejó a Chacarita en descenso directo y Atlanta en promoción. Lo que va a hacer, si faltando 10 fechas del campeonato van a estar los dos peleando palmo a palmo, a ver quién desciende y quién no. El clásico, uno de los clásicos más viejos del fútbol argentino, con mucha pica, que se reedita este año. Y lo que sería, ¿no? Me parece que el año que viene alguno no va a estar. Lo que sería. No van a volver a jugar por un tiempo. Digamos que Atlanta 2 triunfos seguidos, ¿no? Sí, después sí. De haber perdido 7-1 con River y 4-0 contra el Instituto. Después 4-0 Gimnasia le metió, de visitante, de Jujuy. Y ahora ganó 2-0. Atlético Tucumán le ganó Huracán 2-0 y está empezando a salir de la parte del fondo. Sí. Importante. Lástima el globo. Desamparados le ganó 3-0 Independiente Mendoza. Independiente Mendoza también está en zona de promoción, si no me equivoco, también abajo. Y Patronato le ganó 1-0 a Deportivo Merlo, un Merlo que realmente con un gol de tiro libre de Patronato, un Merlo que no sabía que está. Hace muy buenos partidos, muy malos, no tiene equilibrio alguno. Se fue el técnico, digamos, un técnico que lo conocía bien y debe sentirlo eso. Sí, próxima fecha, todo a confirmar, Independiente de Mendoza, Defensa y Justicia, Quilmes desamparado de San Juan, Deportivo Merlo. Partido importante para Quilmes, ¿no? Para los dos, pero Quilmes que quiere campeonar. Sí, sí, sí, es cierto. Ganar en su cancha, que no lo viene haciendo, es importante. Sí, Deportivo Merlo Chacarita. ¡Ay, la pucha! Sí, ¿no? O sea, Ferro Patronato, una buena oportunidad para Ferro para escalar, meterse de vuelta en el pelotón de arriba. Sí, después vamos a leer la tabla y están muy pegaditos, ¿no? Sí, sí, ahora lo vamos a decir. Huracán Central. Ah, qué partido. Lindo partido. Sí, sí. El año pasado, torneo pasado, también era de primera. Aldo Civi, Atlético Tucumán. A ver qué pasa con Aldo Civi ahora con el Tembión. Gimnasia de Jujuy River. Ah, la puta. Lindo partido también ahí. Gimnasia Jujuy. No sabía que jugaba con los jujeños River. Mostró una mejoría en el último partido. Sí, pero aparte, como Gimnasia arrancó tan bien y ahora se cayó tan estrepitosamente, se complican estos partidos para jugarlos de visitante. Un partido muy duro para River. Se va a tener que ver la mejor versión de River. Hablando de partidos duros, pobre Madryn. Brown de Madryn, que juega de local contra Instituto, contra el líder. Boca Unidos, Atlanta. Y el último va a ser Almirante Brown, Gimnasia de La Plata. Las posiciones rápidas: Instituto 25 puntos, River 23, Boca, Quilmes y Rosario Central 20, Ferro 19, Almirante Brown 18, 17 Gimnasia de Jujuy, Patronato 16, Huracán, Gimnasia de La Plata, Defensa y Justicia y Desamparados 15, Independiente y Atlanta 14, 13 Atlético Tucumán, 12 Aldo Civi Merlo, Chacarita 9, al igual que Guillermo Brown, último Chacarita, lamentablemente. Por el torneo argentino A, para decir, Racing de Olavarría, con José Michelena, ganó 1-0, así que se está subiendo en el pelotón. Fecha tiene 14 puntos, el primero tiene 19, así que está ahí. Hay una serie de 14 puntos interesantes. Después, por el argentino B, dos resultados, yo ya te dejo con el tuyo. Decímelo. Hay que decir que Cruz del Sur ganó. Cruz del Sur, Barilochense. Así es, ganó y está líder. Y le ganó Roca, nada. Le ganó el clásico, se puede decir. No es clásico. El clásico de Roca, de Chipoletti, eso se sabe, pero le ganó y está líder con Huracán de Comodoro Rivadavia y Boca de Río Gallego con 14 puntos. Así que muy buena. Qué duro estos campeonatos, porque de Bariloche tenés que ir a Río Gallego. Sí. Ay, pero son durísimos, Y sí. Y después y el mi querida Villamitre, que no le fue bien, empató. Me entró la duda. Está a mitad tabla. Lo bueno que tiene 11 puntos y está. ¿Y el primero? El primero tiene 16. Sí. Aguante Villamitre, lo tenemos ahí. Aguante Villamitre. Se le escapó un poquito. Pero ahí ya te digo cómo le fue. ¿Empató o perdió? No, perdió contra 11 Tigres. 1-0. 11 Tigres. De local. ¿Qué tal 11 Tigres? Así que no le fue bien en esta fecha para Villamitre. Después venimos con un poco de Copa Argentina y demás, si te parece. Dale. Bueno, ahora con los violadores. Yeah. ¡Viva la revolución! ¡Viva la revolución permanente! Porque la revolución que se queda ya sonamos, cagamos. ¡Viva la revolución permanente! Bueno, último bloque y vamos a hablar un poco de todo. Primero la Copa Argentina, definidos los 32avos de final. Entraron todos los de Primera, B Nacional y demás, ya están todos. Digo cuáles van a ser los partidos rapidito. Olimpo va a jugar contra Central Norte, Atlético Policial, Catamarca contra Instituto. Realmente es interesante. Es un partido solo, ¿no? Es un partido solo y el que digo primero va a jugar de local. Listo. Aldo Civi, Independiente Rivadavia, Atlanta All Boys, Desamparados contra Gimnasia y Grima de la Plata, Unión Villa Krause contra Estudiantes de la Plata, Guaymallén de Mendoza contra Deportivo Merlo, Ferro Atlético Rafaela, Chacarita Unión, Defensa y Justicia Tigre, Vélez Racing de Trelew. Realmente hay unos duelos que son muy curiosos, que está bueno que sea así. Racing de Olavarría, Michelena va a jugar contra Argentino Juniors, Atlético Paraná Banfield, San Martín de Resistencia Gimnasia de Jujuy, Estudiantes de Caseros San Martín de Tucumán, Barraca Central Lanús, Villa Dálmine San Lorenzo, Ramón Santa Marina Boca. Yo quiero ver qué equipos van a poner en esos San Lorenzo, yo creo que va a poner los suplentes, ni con los titulares, capaz que los suplentes ganan. River Defensores de Belgrano, el gran partido con Ortega. Otra vez el cruce con Ortega. Así que eso para tener en cuenta, quién lo iba a esperar, ¿no? Excursionistas Huracán, Talleres de Córdoba Colón, Independiente Colegiales, Sportivo Belgrano Almirante Brown, Riestra Quilmes, Central Córdoba Boca Unidos, Deportivo Merlo Deportivo Guaymallén, El Porvenir Racing, Saca Chispa Belgrano, Rosario Central Guillermo Brown de Puerto Madryn, La Madrid Arsenal, Newell's Patronato, un duelo ahí de la zona. Y San Martín de Junín, San Martín de San Juan. Bueno, Sarmiento de Junín, San Martín de San Juan. Esto, si no me equivoco, se va a desarrollar toda la fecha entre los últimos días de noviembre y primeros días de diciembre. Así que eso es lo que hay para decir de la Copa Argentina. Después vamos a ampliar mucho más. Copa Sudamericana juega Vélez. Hoy, justamente, 22-15 de visitante contra Independiente de Bogotá. Partido de ida, ¿no? Gareca va a hacer unos cuantos cambios. Cubero, Ortiz, Augusto Fernández, Canteros y Franco vuelven a titularidad. Los 11 van a ser Barovero, Cubero, Ortiz, Domínguez Papa, Fernández, Canteros, Zapata, Vela o Ramírez, que está la duda. Y arriba Franco y Martínez, lo más cercano a los titulares. Todos los titulares. Sí, porque si no juega Ramírez, Vela también es un buen jugador. Rápido, Selección Argentina, la lista. Después lo vamos a desarrollar mucho más en el próximo programa. Porque digamos que recién el viernes que viene Argentina juega con Bolivia. Exactamente. Y después contra Colombia. Las novedades: Gago, Lavezzi, Guiñazú y Monzón son los nuevos convocados. Así que Messi, Mascherano, Di María, Higuaín, Banega, De Michelis, Romero, Andújar, Burdizo, Gago, Federico Fernández, Lavezzi, Denis, Pastores, Monzón, Zabaleta, Agüero, Gaitán, Rojo, Sosa, Guiñazú y faltan los de la zona, ¿no? De acá, del fútbol argentino. Que parece ser Clemente y Orión. Puede ser, sí, parece ser que sí. Así que eso para tener bueno, en cuenta. Bueno, esperemos que Clemente esté bien de la rodilla, ¿no? Polideportes, hockey sobre césped, lamentablemente las Leonas tienen relacionado con el Panamericano. No clasificado en Londres, se salió el vicepresidente de la Federación de Hockey Argentina a decir que estaban clasificados por ser el equipo número uno rankeado a nivel mundial, pero no es así, así que van a tener tres chances más, tres preolímpicos, tiene que salir campeón de alguno de los tres para ir. Uno del próximo es en Bélgica, Japón y me falta el otro. Pero bueno, es durante el próximo semestre se van a desarrollar. Ojalá que le vaya bien a las Leonas, se lo merecen. Sí. Principalmente pensando en Neymar, que es el último. Una medalla de oro que se nos escapó. Ya la tenemos colgada, ¿no? Increíble, increíble. Hay varios. Igual que la de rugby. Sí, te iba a decir, hay varios que se escaparon, realmente increíble. Básquet no va a haber en NBA, ¿no? Sí. No va a comenzar hasta diciembre. Hay un bolonqui terrible. Sí, parece ser que no se va a terminar. La temporada no va a ser completa porque no le dan las fechas. Van a jugar mucho menos partidos. Hay un gran bolonqui total. Importante. Voley, y hay que hablar de Hugo Conte, que entró en el Salón de la Fama. Realmente. Que uno, no entra cualquiera ahí. No, es uno, hay que decir que Conte es uno de los 8 mejores jugadores de la historia del vóley. Mira. Argentino tenía que ser. Había entrado. Hay un argentino más metido en el Salón de la Fama del vóley. Pero entró siendo entrenador de la selección de Italia, que es Julio Velasco, y está identificado como italiano, pero es argentino. Sí, sí, sí. Así que hay que decirlo. Otro rápido de rugby, multaron a Francia porque se le plantaron al jaca de los All Blacks en el mundial, en la final del mundial, pasaron la mitad de la cancha, se le dice, así que lo multaron, realmente increíble, insólito. Y después hay que hablar de los Panamericanos, que Argentina terminó séptima, si no me equivoco. Séptima. 21 oros, casi el doble de lo que había hecho en Río de Janeiro 2007. Una buena cosecha, teniendo en cuenta que perdimos la de la medalla de oro de varias, de Seven, de las Seven, Leonas. De rugby, de las Leonas, y de fútbol no me extraña mucho porque Argentina viene jugando mal en la sub-20. Sí, lo curioso es que, bueno, también se sumaron 4 medallas de oro en pelota que no habían estado en los juegos anteriores, claro. Panamericanos, que eso es que tener en cuenta. A mí lo que me llamó la atención fue que muchas medallas en los juegos, bueno, los deportes de agua. Sí, sí. Realmente muy curioso. La es que yo te lo dije en el programa anterior, no, en el otro, los argentinos sabemos remar. Siempre estuvimos remando, y bueno, viste. 5 medallas de oro para el remo, que fue la que más logró. 2 de plata y 1 de bronce. Realmente distingamos bastante. A Correa, el canoero. No, también iba a decir, en canotaje fueron 4 de plata y 3 de bronce. Y en yachting fueron 2 de oro, 1 de plata y 1 de bronce. Esquí acuático, 2 de oro. Y natación, 1 de oro y 2 de bronce. Realmente al agua. Importante la cosecha. Quiero destacar lo de Correa, que clasificó para el para las Olimpiadas. Sí, sí, hay varios que clasificaron. También lo de. Pero Correa es rionegrino, che. Sí, sí, es cierto, es cierto. Era Iwan, el barilochense, el remero que había ganado medalla de oro. Era Iwan al final. Ajá. Así que, buenísimo para que un barilochense esté dando vuelta ahí. Y que ya le haya ganado, haya tenido. Ojo que San Lorenzo de Almagro metió 3 medallas de oro, ¿eh? En patín. En patín artístico, en hockey sobre césped y la otra no me acuerdo. Ah, y me mataste. Sí, pero son 3, ¿eh? Puede ser. 3 medallas de oro. Guante, ciclón. Estamos para la mierda en fútbol, pero patinamos. Las chicas patinan bárbaro. Así que bueno, para tener en cuenta la buena actuación, fueron 21 de oro, 19 medallas de plata y 35 de bronce. Hay que decir que el primero fue ampliamente Estados Unidos con 95 de oro, una animalada. Cuba 58, para mí es totalmente destacable lo de Cuba. Obvio. Con los pocos recursos que tiene, tener 58 medallas de oro es. No solo los recursos, porque esto hay que ver la densidad humana. O sea, Estados Unidos no sé cuántos habitantes tiene, pero como 400 millones. Sí, sí. ¿Entendés? Hay una diferencia. Brasil tiene 290 millones de habitantes contra 40 millones de Argentina, y Cuba, ¿cuánto debe tener? ¿6 millones? ¿Entendés? O sea, sí. como evidentemente hay más material humano por lógica. Esa, ¿no? es la gran pena que hay en Argentina, que tiene condiciones, hay una gran cantidad de habitantes y hay muchos con grandes condiciones. Es bueno que ahora el ENAR se haya metido, sí. Y con el SENAR allá estén metiéndole hasta presupuesto, ¿no? Un gran presupuesto en el último año principalmente, y es importante que crezca y que no se detenga esto y que se mantenga, no solo para los próximos Juegos Olímpicos en Londres, sino también para los de Río de Janeiro. Sí, que el deporte. Que hay materia prima, hay una gran materia prima. Que haya una política de Estado en el deporte, y en el atletismo me refiero, y a todos los deportes que no son solamente el fútbol o los convocantes, ¿no? Sí, sí. Y bueno, hay que decir que Brasil fue tercero con 47 medallas, que viene levantando en los últimos Juegos también, importante para Brasil. Así que, si quieres te tiro una rapidito, cortita y nos vamos. Fórmula 1 a partir de 2013. ¿Qué es eso? Fórmula 1 a partir de 2013... corren a pie. Se corre Nueva York. Espera que se vayan a bañar. Eso no es deporte. Se corre en Nueva York. Si yo te corro vos, y vos salís con un Fiat 600 y yo salgo con una F100, te voy a ganar. Pero te lo hago simplecita. Yo pienso que el deporte... Hay que diferenciar lo que es Fórmula 1 y lo que es TC, TC. Claro, encima este tipo de Fórmula 1, donde el piloto casi no cuenta. Hay que meterse ahí adentro, ¿eh? Sí, bueno, sí. Hay que meterse ahí adentro. No hay ninguna duda, pero está todo computarizado, los cambios... Sí, se te entiende. Con el dedo hace los cambios. Sí, no te entiendo, pero hay que meterse ahí adentro. Y lo que me quedé un poco atragantado esta semana fue que... Si Del Potro ganaba la final, se ponía entre los 10 primeros. Quedó 11, es cierto. Quedó 11, nada más. Igual falta todavía la final. Lo que quiero preguntarte a vos, si tiene posibilidades aún... ¿Y la final? Para hasta ¿La final qué es la final? La final de la Copa Davis. Ajá. Si gana los partidos de la final Copa Davis, puede acceder. Puede acceder. Porque no hay ahí. Otro torneo intermedio. Me parece que se lo cierra la temporada, ya se cerró la temporada... Queda nomás la final de la Copa, si no me equivoco. Hay que ver quién tiene la razón, si llega dentro de los 10, como vos dijiste. Pero, o estoy cerquísima, porque, escúchame, arranqué con Del Potro 280 más o menos. Para que lo meta entre los 10, me va a tener que tener una cometa si sale. Bueno, saludos a Tadeo que está escuchando y pido saludos de vuelta, así que vamos a mandárselo. Listo. Bueno, esto fue Pelotas al Sur, un programa del fútbol y algo más. Y nos vemos el martes, o nos escuchamos. Goga 103.5 Arte, música, vida, radio. Espacio publicitario. ¿Soñás en colores? Mejor, vivilos en el Club del Color. Avenida San Martín, 3142, El Bolsón. Teléfono 455-575. Baja tensión. Ciclo musical sin estrés. Este viernes, dúo argentino. Desde Bariloche, nos visitan Juanjo Miraglia y Chimango con dúo argentino. A las 22 horas, en El Sol. Music Bar, Dorreo 423, entrada libre y gratuita. Este viernes, en Baja Tensión, dúo argentino. Baja Tensión, ciclo musical sin estrés. Bolsol Sound, sonido pro. Bolt Sound, producción técnica para eventos, equipos para sonido profesional, iluminación de espectáculos, video, alquiler de equipos para DJs y sonidistas. Bolt Sound, sonido profesional, teléfono 1557-7407 o boltsound@elbolson.com. Esta familia está trabajando ya para brindar un buen servicio y calidad. Las mejores comidas hechas por nuestras manos. De noche y de día a tu casa las llevamos. Y si quieres festejar y sentirte en familia, aquí en Ebenezer comes mejor con alegría. Parrilla Restaurant Ebenezer. Menú a la carta, pastas caseras, picadas tradicionales y de ahumados, pizzas. Ebenezer te espera ya. Reservas al 498-889, Ruta 40, El Bolsón. Ebenezer te espera ya. Balú Escape. O'Neill, Creal, Circa, Box, Rusty, Efecto 1, Simit. Indumentaria y repuestos para skate. Un local con toda la onda. Balú Skate. Avenida San Martín 2175, El Bolsón. Balú Skate. Ricardo Rubio, propiedades. Venta de bienes raíces en Argentina y el exterior. Chacras, campos y casas. Ricardo Rubio recuerda que proteger la flora nativa aumenta el valor de su propiedad. Ricardo Rubio Propiedades. Avenida Belgrano 985, El Bolsón. Página web ricardorubiopatagonia.com. Email ricardorubiopropiedades@gmail.com. Teléfono 492-088. Una manera de prevenir el contagio de enfermedades transmitidas por roedores es asumiendo con responsabilidad el cuidado, la higiene y orden del lugar donde vive usted y su familia. Para evitar el ingreso de roedores a su vivienda, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones. Selle todos los orificios. Los roedores pueden ingresar por un agujero del tamaño de una moneda. Mantenga el pasto corto y libre de los residuos y objetos que sirvan como guarida. No acumule basura. Tenga siempre tachos con tapa. Recuerde que la lavandina debe ser diluida al 10%, es decir, 9 porciones de agua y una de lavandina. Es un mensaje de la Mesa Interinstitucional de Trabajo por la Floración de la Caña Coligüe. Fin de espacio publicitario. Radio Goga 103.5. Cooperar. La Fundación de Coopetel, la cooperativa de El Bolsón, te invita a compartir miradas. Miradas. Fundamentalmente el nuevo proyecto tiene que hacer base en aquellas posibilidades que la cooperativa crezca en servicios y también en un mejor vivir, en un mejor estar para la comunidad. Jano Rodríguez, responsable de la coordinación de nuevos proyectos de Coopetel. Básicamente el área de nuevos proyectos hizo pie en un diagnóstico de la comunidad de Bolsón, donde obtuvimos algunos ejes de trabajo. Por ejemplo, lo que le llamamos la adoquinera, que vendría a ser el asfalto articulado, en el cual estuvimos trabajando con un grupo de consejeros y algunos socios en la averiguación de datos, de posibilidades. Estuvimos con la gente de Scale, nos dio unos cálculos de los últimos trabajos. Sí, como conclusión, es necesario para Bolsón crear esta adoquinera de forma cooperativa para poder afirmar algunos tantos caminos que tenemos en Bolsón, no con asfalto tradicional, sino con este asfalto articulado. También en nuevos proyectos llegaron varias propuestas, ideas desde el exterior de la cooperativa, algunas factibles de realizar. Fundamentalmente el nuevo proyecto tiene que hacer base en aquellas posibilidades que la cooperativa crezca en servicios y también en un mejor vivir, en un mejor estar para la comunidad. Y tenemos que buscar un sistema para que pueda llegar al vecino. Realmente el fin de esto es que llegue al vecino. Jano Rodríguez, responsable de la coordinación de nuevos proyectos de Coopetel. Dentro de nuevos proyectos, si bien surgieron otras posibilidades, rescatamos de un proyecto que estaba ya en Coopetel bastante terminado, que se llama Hidroeléctrica Desarrollo Lindo, para crear energía eléctrica y de una forma alternativa, sana. Estamos ahora en este momento ya en la tercera etapa de lo que habíamos proyectado de un comienzo de año, en el cual, bueno, la presentación en Nación, a través de una apoderada, que es la abogada Cruz Ceballo, donde va a hacer las averiguaciones que corresponden para poder avanzar en este proyecto. A nivel provincial tenemos un asesor y gestor, que es Luis Buitrago, que ya estuvo involucrado en este proyecto ya hace 10 años, conoce la zona, conoce el tema al detalle. Y la última reunión que tuvimos acá con los consejeros, técnicos, algunos empleados de planta y socios, nos dio el respaldo técnico como para seguir adelante y que pronto hagamos la presentación en el Senado de la Nación en la Comisión de Energías Alternativas. Normalmente estamos todos los días en Coopetel por la mañana y unos cuantos días por la tarde trabajando de forma extra con las organizaciones. Esto significa que usted puede pasar en cualquier momento por Coopetel y solicitar un encuentro. Y las ideas son siempre bien recibidas. Lo que sí que vamos a tener que trabajar juntos, la factibilidad de cada idea.